A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Hoy vamos a estudiar y seguir con el Adventismo del séptimo día. Vamos a continuar con la sexta y séptima doctrina, si alcanzamos en el tiempo a hacerlo. Vamos a hablar sobre el tema del sueño del alma o el alma que duerme, que está inconsciente según el Adventismo del séptimo día. Esto es lo que ellos enseñan, que cuando el alma del justo que muere, que está a la espera del final del juicio investigativo y también de que se termine la total expiación por su alma, el alma está en un estado inconsciente y dormido. Eso es lo que se enseña. Vamos a ver también, si el Señor nos ayuda y llegamos con el tiempo, vamos a ver también la aniquilación del alma de los impíos. Esta es otra doctrina también que los adventistas del séptimo día enseñan, algo que bíblicamente no tiene fundamento. No se puede comprobar exegética y hermenéuticamente, es imposible. Y cuando hablamos de hermenéutica, desde aquí, no estamos hablando de los métodos solamente hermenéuticos sanos de la Biblia, sino principalmente que la Biblia se interpreta a sí misma. Esto quiere decir que en el contexto bíblico, las doctrinas que hasta ahora hemos estudiado y las que vamos a estudiar hoy, no se encuentran con fundamento escritural sólido. Esto quiere decir que en el contexto inmediato de los pasajes que ellos pudieran justificar o quieren justificar, o en el contexto totalitario de la Biblia, no se puede encontrar una forma de justificar sus enseñanzas. Al contrario, sí, para repeler la enseñanza, para de alguna manera dejar sin efecto la enseñanza que ellos tienen, ahí sí tenemos mucho apoyo bíblico. Así que vamos a orar pidiendo la dirección del Señor para que Él nos ayude en este tiempo de estudio. Padre Santo, te damos gracias porque nos amas, porque nos revelas en tu palabra tantas enseñanzas, nos iluminas a poder seguir en ellas, y gracias porque tenemos de ti la esperanza en Cristo Jesús, que Él nos salvó, hizo toda la obra correctamente, bajo el cumplimiento de lo que estaba escrito de Él, y gracias también por la esperanza que nos das más allá de esta vida, más allá de este tiempo. Te pedimos, Señor, que dirijas y acompañes nuestros pensamientos, que tu Espíritu nos ilumine en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar, como decíamos entonces, con el sueño del alma, y si el tiempo nos permite, vamos a irnos hasta lo que es la aniquilación del alma impía, de aquellos que no llegaron a ser adventistas, según ellos, para aquellos que no llegaron a creer en las enseñanzas de Ellen White y para aquellos que no han alcanzado el sello de Dios en el adventismo, como hemos hablado en Apocalipsis 14, del 6 en adelante. Todos estos que no han alcanzado la pureza y la santidad y no han afligido sus almas, como hemos visto también en los estudios anteriores recientes, todos ellos no podrán tener un alma que sobreviva después de la muerte. Esto es lo que enseñan el Adventismo del séptimo día. Entonces, vamos a lo primero que vamos a estudiar, que es el sueño del alma o el alma que duerme o duerme. Los adventistas del séptimo día no creen que cuando los cristianos mueren van al cielo directamente. Ellos mantienen que el alma va con el cuerpo al sepulcro, duerme allí hasta la venida de Cristo. Esta creencia no es solo de los adventistas. Los testigos de Jehová y otras denominaciones ocultistas creen igual. La doctrina del sueño del alma tras la muerte, escribe Spicer, un teólogo de los adventistas, el estado al que nos vemos reducidos por la muerte es el de silencio, quietud y absoluta inconsciencia. Y añade, entre la muerte y la resurrección, los muertos duermen. Está hablando del alma y el cuerpo. Bueno, es cierto, la Biblia habla de un dormir de los cuerpos. Pablo habla también de ellos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, desde el 13 en adelante. Él habla de los que duermen, pero en el cuerpo, pero no en el alma. Tanto Jesús como Pablo, incluso siendo los creyentes en Cristo como los no creyentes en Cristo, todos ellos en sus almas están con conciencia, unos en la presencia del Señor y otros en el infierno, pero están con conciencia, están con entendimiento. Pero para los adventistas, como digamos una solución más fácil al tema y no estar dando tantas vueltas, no digo vueltas en el mal sentido, sino en el sentido que para entender los temas escatológicos del cuerpo o del alma después de la muerte, después que nosotros fallecemos, a veces son temas bastante complicaditos para algunos, no se entienden fácilmente. Bueno, hoy vamos a aprovechar, ya que estamos en este tema, de aclarar algunos conceptos que nos pueden dar también a los creyentes en Cristo, no adventistas, sino a los creyentes en Cristo según la palabra de Dios. Vamos a ver la esperanza que hay, que si morimos, nosotros no estamos desesperanzados, no estamos a la deriva. Dios no nos está dejando a nosotros como, bueno, después te digo cómo va a ser la situación, después te comento cómo queda tu vida. No, morimos confiados en que vamos a la presencia del Salvador. Por eso un creyente según la palabra de Dios, según lo que el Espíritu Santo nos ha dado el nuevo nacimiento, nosotros morimos con una esperanza absoluta, una seguridad que partimos y vamos a estar, como dice Pablo, con Cristo. Esto es la gran esperanza. Nuestra alma, por supuesto, nuestro cuerpo quedará donde lo sepulten quienes le toque hacer ese trabajo. Pero los adventistas ven desde un punto muy distinto este tema y bueno, vamos a aprovechar para verlo de esa manera. Vamos a mirar algunos, como decimos siempre, vamos a ver algunos pasajes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento sobre la conciencia, porque acá lo que nos interesa es tratar de contrarrestar la enseñanza que Spicer, este teólogo adventista, les dice a todos ellos, y esto se enseña, como siempre digo, en los institutos adventistas, en los templos, y por supuesto, cuando usted va a escuchar, ayer hablaba con una hermana respecto a este tema, y me decía que hay radios, ellos tienen canales de televisión, normalmente se llaman Nuevo Tiempo, sus canales de televisiones o radios, FMs en todos los países latinoamericanos, se sabe, no sé si también en los anglosajones tienen sus ministerios, pero ellos lo llaman así. Ahora, usted cuando escucha una radio adventista o va a mirar un canal de televisión de ellos, es raro que estas cosas le digan. Es muy raro que este tipo, siempre usted va a ver que parece que sí, cantan muy bien, se visten bien, hasta predican el evangelio, bautizan igual que nosotros, no hay nada de malo, como que todo está bien. Y es la manera en que ellos atrapan a los que quieren ser creyentes más conservadores. Porque es cierto, lamentablemente, entre las iglesias cristiano-evangélicas hay bastante desastre en algunos aspectos del desorden que se hace y la falsa enseñanza que se hace y el latrocinio, como llama también la Biblia, que se hace a los bolsillos de la gente. Lamentablemente, que los, como se dice así popularmente en el idioma español latinoamericano, los chantas del evangelio son muchos. Entonces, el adventismo del séptimo día llega con una pulcritud hasta impresionante, muy buena vestimenta, muy buenas enseñanzas, personas bien vestidas, con cierto carácter muy conservador, muy santo, y esto atrapa mucho a los que por ahí quieren ser creyentes más moralistas, más conservados, más recatados en ciertos aspectos, y claro, los creyentes entran. Pero ¿qué pasa cuando alguien, incluso conozco mucha gente que conoció el Evangelio cristiano de acuerdo a la palabra de Dios y que le gustó el adventismo y se fueron con ellos porque hay un ambiente más sacro? No importa, bueno, sí, hay que creer eso del sábado y todo. Si fuera solo el sábado, yo no estaría tan en contra del adventismo del séptimo día. El problema es que no es solo el sábado. Y el sábado es algo para sostener la salvación. Y ahí está el grave problema. Y todas las doctrinas que hemos estudiado del adventismo del séptimo día, incluso la alimentación, como hemos dicho, todo lo relacionado a la vestimenta, todo lo relacionado al ir obligatoriamente al servicio sabático que ellos hacen en sus templos, todo tiene que ver también para el sostenimiento de la salvación, no de la conducta cristiana, que esto es muy distinto. Cuando esto es lo que tienen las sectas, y por supuesto las religiones también, tienen como común denominador que todo lo que usted haga en conducta y práctica de acuerdo a sus enseñanzas, a las enseñanzas de ellos, usted con eso sostiene la salvación. Y ahí está el grave problema, porque la salvación está sustentada, fundamentada y completada, como hemos visto en las dos doctrinas anteriores, está totalmente completada en lo que Cristo hizo en la obra sacrificial y en la cruz del Calvario. Usted y yo no podemos hacer ni un solo milímetro más de acciones y obras para poder de esa manera decir, entonces ahí completé la salvación. En lo más mínimo que usted intente hacer para completar la salvación, no puede, porque la Biblia dice que todo ha sido hecho en forma perfecta, consumada, eternamente y para siempre, una vez y para siempre. Así que usted, si ya se hizo una vez para siempre, no se puede hacer más. Bueno, vamos entonces a algunos pasajes donde usted y yo podremos ver que el adventismo está, el séptimo día, está equivocado en relación a lo que es la inconsciencia del alma cuando muere. No está durmiendo, sino está muy consciente, sea en la presencia del Señor o sea en el infierno. Vamos a ver Salmo como primer pasaje. Vamos a ir al Salmo 73, 24 al 25. Dice, me has guiado según tu consejo y después, hablando después de la vida, me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Yo subrayo esto de me recibirás en gloria y yo en los cielos sino a ti. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Imagínense si el salmista Asaf, que es el que escribe este salmo, si Asaf estaría con una esperanza que moriría y simplemente se quedaría durmiendo en el alma. Porque recuerden, el cuerpo va a quedar, sí, el cuerpo duerme. Es lo que les dije que Pablo enseña en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Ahora, el alma no. El alma no está porque el alma es podemos decir, la parte del hombre inmortal. Cuando la Biblia habla de la muerte del alma, como en el caso de Lucas capítulo 12, versículo 4 y 5, no está hablando de la muerte aniquilada del alma, sino está hablando de la separación eternamente del alma de Dios. Y esto también significa la palabra en todos los sentidos en la Biblia, siempre, siempre significa separación. Incluso la muerte física, aunque el cuerpo queda inerte, queda sin vida, se separó del alma. Por eso el cuerpo queda totalmente destruido. Se va descomponiendo y de esa manera ya no sirve. ¿Pero por qué? Porque se separa de lo que le da vida al cuerpo, que es el alma del hombre. Ahora, su alma y la mía no se destruye totalmente. No hay aniquilación, como vamos a ver en la doctrina siguiente. No existe eso en el alma. O usted va a la presencia del Señor vivo, consciente y entendiendo lo que está pasando, o se va al infierno entendiendo que usted no tiene más opción de salvación y eternamente seguirá en el castigo eterno y sufriendo los dolores del infierno y todos los tormentos del infierno. Los dolores del infierno va por el fuego que nunca se apaga, dijo Jesús. Pero también Jesús habló en Marcos, capítulo 9, que está el gusano que nunca muere. No sé si ustedes alguna vez tuvieron la sensación de que algo les muerde, algo les que le empieza a entrar en el cuerpo. Es una sensación fea. Algunos que han tenido la posibilidad de sentir lo que es, hay un gusano en Misiones que se llama la ura. No sé acá si tiene otro nombre en estas zonas del noroeste argentino, pero en la zona del noreste argentino hay una pequeña oruga, un pequeño gusano, se llama ura, y principalmente ataca mucho a los animales. Y de tanto en tanto algún ser humano también lo tiene que soportar. La sensación que da ese gusano al estar comiendo, al estar entrando en el cuerpo, es horrible. Ahora piensen que según Jesús, dice que eso siempre va a estar. En el castigo eterno, aparte de aguantar la quemazón del infierno, también va a estar el gusano que nunca muere, dice. ¡Qué horrible sensación! Y algunos hasta miran un gusano y le da asco. Bueno, lo lamento, el que muera sin Cristo, eso tendrá. Tendrá que asquearse toda la eternidad. Se deberá asquear porque los gusanos, no uno solo, los gusanos estarán siempre molestando y atormentando a esa persona. Bueno, quizás las personas sectarias que no hayan recibido a Cristo como Salvador personal en forma real de acuerdo a la palabra de Dios, también posiblemente con todas sus buenas obras se tendrán que ir a este tormento. Pero el salmista Asaf dice que él va a ser recibido en el cielo y tendrá a su Salvador, a su Dios, a quien él ha servido, a quien él con todas sus luchas y angustias, pero ha servido y sabe que va a ir y va a ver a Dios. Esto los adventistas no lo creen. Isaías, capítulo 14, versículo 9 al 10, dice, el Seol abajo se espantó de ti. La palabra Seol en el Antiguo Testamento es el lugar a donde iban los muertos. Es el lugar donde iban después de la vida aquí en la tierra en esta forma. Hay traducciones, por ejemplo, la 1909, la versión anterior a la que usamos normalmente, por lo menos aquí en el Antiguo Testamento, dice Seol, pero la 1909 dice infierno. ¿Por qué? Porque el Seol estaba compuesto de dos lugares. Estaba el seno de Abraham en el Antiguo Testamento, esto lo vamos a ver mejor en Lucas 16 más tarde, pero estaba también el lugar del infierno, o también se le llama el Hades, pero Hades en el Nuevo Testamento es la forma griega de decir Seol, lugar a donde van los muertos. Se componía de dos lugares que estaban, según Jesús, divididos por un zanjón grande, por eso dice cima, pero dice con S, no con C, cima de altura es con C. Cima con S es hacia abajo, es lo contrario a una montaña, sino que es como un zanjón, como una abertura que se hace y al parecer dividía en una forma tan enorme los dos lugares que no había forma de pasar a un lugar a otro. Por eso cuando acá en Isaías nosotros vemos el Seol abajo se espantó de ti, en el Antiguo Testamento todavía no estaba lo de morir e ir con Cristo porque Cristo no había venido todavía. La cruz para los del Antiguo Testamento estaba adelante, todavía estaba para cumplirse. Era un estado en el que ellos morían profético, todavía quedaba como algo a cumplirse. Para nosotros sí está atrás y es más fácil, pero para los del Antiguo Testamento no. Entonces dice el Seol abajo, o sea, todos los habitantes, todos los que estaban en el Seol se espantó de ti. Imagínense, estos estaban con conciencia. Está hablando de Satanás cuando va a ser castigado y completamente echado y desterrado al infierno. Despertó muertos que en tu venida saliesen ¿a qué? Imagínense qué están haciendo los muertos en el Seol, los que están separados, quiere decir esto, los que están en separación del alma, del cuerpo y están para siempre separados de Dios. Saliesen a recibirte, hizo levantar sus sillas, sus tronos, dice también, a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones, todos ellos darán voces y te dirán, están en el infierno. Ninguna de estas almas, son acciones que hacen. Están en el Seol, no están durmiendo, sino que cuando vieron que Satanás también va a ser echado, todavía esto no se cumplió, esto está para cumplirse más adelante. Ahora que vieron que llega, dice, darán voces y te dirán, tú también también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Hasta hablan, hasta le van a recibir. Y dicen, ah, viese que vos también ibas a venir. Nosotros que te servimos acá y nos vinimos por tu culpa acá. Ah, vos también estás acá. Bienvenido. Nosotros ya hace rato estamos acá. Nos damos cuenta. La inconsciencia en el alma, sea en el lugar malo, en el lugar triste y de castigo, o sea, en el lugar bueno donde estaban en el seno de Abraham esperando la redención de la cruz, estos siempre están con conciencia. Siempre saben y ven, es más, reconocen, van a reconocer que es Satanás el que viene. No solamente un muerto más del montón, sino que es Satanás el que va a llegar. Así también cuando llegue la bestia, según vemos en Apocalipsis 13 y vemos en Apocalipsis 20, y el falso profeta sean echados al lago de fuego, todos ellos van a ser reconocidos y le darán la bienvenida. Oh, vienen ustedes también a ser castigados como nosotros. No se salva nadie. Hermanos, en el infierno, los que van al infierno, los que van a ese lugar, están con conciencia plena, y eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a Ezequiel 32, 21 y 30, 31 también del mismo capítulo. De en medio del Seol hablarán a él los fuertes. Hasta se habla en el infierno, hasta se habla en el lugar de castigo. En medio del Seol hablarán a él los fuertes, de los fuertes con los que le ayudaron, que descendieron y yacen con los incircuncisos muertos a espadas. ¿Sí? Incircuncisos son todos aquellos que no eran israelitas, a eso se refiere esa palabra. Allí está Asiria con toda su multitud. En derredor de él están sus sepulcros. Todos ellos cayeron muertos a espada. Allí los príncipes del norte, todos ellos y todos los sidonios, que con su terror descendieron con los muertos, avergonzados de su poderío. Se avergüenzan, imagínense, no es que van inconscientes, van sabiendo que en la tierra tuvieron poderío. Asiria fue uno de los enemigos acérrimos de Israel y fue la que conquistó el reino del norte. Yacen también incircuncisos con los muertos a espada y comparten su confusión con los que descienden al sepulcro. A estos verá Faraón. Miren quién va a ver, fíjense quién va a reaccionar ahora. ¿Se acuerdan de Faraón? Éxodo capítulo 14, el segundo libro de la Biblia, cuando se habló de que fueron todos hundidos en el mar, que fueron todos trastornados en sus carros cuando perseguían a Israel que estaba saliendo de Egipto. Hasta él dice, y verá, dice Faraón, y se consolará. Hasta hay un triste consuelo ver otros malos como yo vienen también. Otros más están llegando. Fíjense lo que pasa en el lugar de los muertos. Estos pasajes que leemos nos están mostrando que no hay inconsciencia. Al contrario, hay una expectación de juicio terrible que están esperando y que va a llegar en el gran trono blanco. Y todos están esperando. Y hasta Faraón ya está esperando. Estamos prácticamente a más de 1000 años de lo que había acontecido en la profecía de Ezequiel. Estamos a más de 1000 años y Ezequiel hace notar que Faraón sigue por todo ese tiempo esperando su juicio y verá que llegarán los príncipes de Asiria. Llegarán también tantos otros príncipes que van a estar como él por tocar al pueblo de Dios. Sobre toda la multitud, Faraón muerto a espada y todo su ejército, dice Jehová el Señor. Hablando de lo que pasó en Éxodo 13 y 14, cuando Israel pasó el Mar Rojo en seco, y lo mismo quisieron hacer los egipcios. Nos damos cuenta, todos estos pasajes nos están mostrando en forma abierta, demasiado clara, que el lugar a donde van los muertos, sea los justos o los injustos, los impíos y los rectos, todos ellos irán, pero no estarán sin conciencia. Bien, vamos ahora al pasaje por excelencia respecto a este tema, en donde no hay diálogo, hay todo, se habla y hay comunicación. Ahora, creo, antes de entrar al pasaje que sigue, Lucas 16, es importante saber una cosa, que al parecer en el Seol o Hades, el lugar, la forma que se dice en el Nuevo Testamento, hay visualización entre ambas partes, la parte del infierno y la parte del seno de Abraham, hablando en términos antiguo testamentarios. Entonces, si hay comunicación, posiblemente los justos, los que van al seno de Abraham en el Antiguo Testamento, los que son, como dice esta expresión antiguo testamentaria, reunidos a su pueblo, esos que se reúnen a su pueblo son todos los israelitas que iban muriendo como justos. Ahora, ojo, porque sean israelitas y si morían como impíos, también se iban al infierno. Se iban a ese lugar de tormento, donde estaba, en el caso de Lucas, el rico. Ahora, es importante saber esto, que al parecer también se admiran los que estaban en el seno de Abraham, porque venían los príncipes de Asiria, porque también habían llegado Faraón y quizás los israelitas justos que morían y eran reunidos a su pueblo, o sea, al seno de Abraham. Entonces todos ellos están viendo cómo Faraón sufre, cómo todos ellos están siendo atormentados por esta llama, como se expresa el rico en Lucas 16. Vamos del 22 al 30 principalmente de Lucas 16. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham de lejos. La separación parece entre el seno de Abraham y el infierno en el Hades, al parecer es bastante, bastante ancha. Como vemos que Abraham dice que no hay forma de pasar de allá para acá y de acá para allá. No hay manera en que, como vamos a ver, el rico lo hubiera llevado, fíjense, solo el consuelo y lo que le pedía al rico, que en su dedo una gota de agua. Eso era gran cosa. Nosotros vamos y tenemos sed y vamos a la canilla y tomamos agua cuanto queremos, pero para el rico eso era suficiente, una gota de agua. Y Lázaro en su seno, entonces él, dando voces, el rico, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Parece que este era un israelita también, el rico, porque le llama Padre Abraham. ¿Se acuerdan en Juan capítulo 8, cuando está la discusión de la paternidad o de raza de los judíos con Jesús? Y él dice, nosotros somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie, dicen ellos. Eran esclavos ahora de los romanos, pero ellos decían que no eran esclavos. Pero ellos hablan que ellos eran hijos de Abraham. Y Jesús les retruca y les dice que si fueran hijos de Abraham iban a creer en él y demás cosas. Y cuando una persona en la Biblia estaba diciendo Padre Abraham, es porque descendía de Abraham. No sé de qué tribu de las doce era este rico, pero al parecer era un israelita rico que era malo, impío y degradaba a los propios de su nación. Posiblemente quizás era algún publicano que era muy rico, como el caso de Zaqueo, y siempre vivía en esplendidez de lo que robaba de sus propios connacionales, porque eso hacían los publicanos, cobraban los impuestos para los romanos. Pero sigamos un poco entonces la lectura y veamos cómo están dialogando y ahora viene esta respuesta de Abraham. Y le dijo a Abraham, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora él es, fíjense la palabra, es consolado. A un inconsciente, en el lugar a donde van los muertos, no se puede consolar. ¿Qué consolación va a recibir si supuestamente está durmiendo? Supuestamente está inconsciente en su alma, según lo que enseñan los adventistas. Este estaba consolado. Aquí, y tú, atormentado. ¿Cómo se va a atormentar a alguien en el infierno si está inconsciente? Si hay inconsciencia, entonces no hay tormento. No pasa nada, estamos todos tranquilos, durmiendo, roncando, mientras hemos hecho nuestros males. Así sería lindo morir como mundano. La verdad, sería muy bueno morir como mundano si seguimos la teología adventista. Porque entonces, hagamos lo que hagamos, como dice Pablo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y a la teología adventista les gusta eso, porque mueren y supuestamente duermen. No hay nada de conciencia, pero acá dice todo lo contrario. Abraham le dice, tú atormentado. Esto quiere decir que si una persona muere sin Cristo, sin haber recibido a Cristo, esa persona se va a ir y va a estar atormentado hasta el día del juicio del gran trono blanco. Eso quiere decir que si hoy muere, tiene que seguir siendo atormentado hasta que la iglesia sea llevada. Una vez que la iglesia sea llevada, tiene que esperar unos cuantos años más hasta que pase todo lo que es referente a la gran tribulación, que son siete de la gran tribulación, pero la iglesia se puede ir mucho antes que empiece la gran tribulación, que posiblemente eso va a pasar. Ahora, después que pasa la gran tribulación, tiene que aguantarse 1000 años más porque viene el milenio. Todos esos siglos tendrá que estar atormentado y esperando hasta que llegue el gran trono blanco después del milenio. Ahora, piensen todos los que han muerto incluso antes de Cristo. Ya están esperando varios milenios atormentados en esa llama. Y además, y sigue diciendo Abraham, y además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. ¿Se dan cuenta? Hay deseos de ayudar. Parece que los que estaban en el seno de Abraham quizás veían algún familiar, algún amigo, un pariente, y querían a ver si capaz buscar la manera de lanzar agua al infierno. Y no se puede porque están lejos unos de otros. Posiblemente la lástima podía estar creciendo en los justos, en los que estaban siendo consolados. ¿Y por qué estaban siendo consolados? Ya estaban alegres, ya estaban en un lugar bueno. Porque es cierto, se visualiza de un lugar a otro. Y estoy seguro que esto, muchos de los justos estaban tristes por lo que estaba pasando. Estaban felices, por supuesto, porque estaban en un lugar mejor, no regocijándose, pero estaban en un lugar acogidos. Estaban en una manera agradable y cómoda, pero los que estaban allá del otro lado, pobre de ellos. Y dijo, te ruego, ahora habla el rico otra vez, te ruego, pues, padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Para que les testifiquen a fin que no vengan ellos también en este lugar de tormento. La oración del rico. Nunca habrá orado seguramente, o quizás si oró, no sé cómo, en su vida en el cuerpo, en su vida todavía en la tierra. Ahora está orando, está diciendo, Padre, no, pero envíale. Todo un misionero es ahora el rico, atormentado en la llama, enviando y tratando que sus 5 hermanos no vengan a donde él está. Ahora ya estaba arrepentido, pero era tarde. Y es muy triste la respuesta que le da Abraham. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces le dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Hermanos, los misioneros necrománticos no existen. No hay obra misionera necromántica. La necromancia, eso de estar haciendo que los médium traigan al alma no sé de quién y de todo, eso es una estafa que le hacen muchas veces a la gente. Y medio que esto quería que pase. Claro, el rico quería ver si él en su alma iba a poder emerger a las esferas de la humanidad para poder predicar y hacerles ver. Pero bueno, por lo menos si yo no puedo ir porque soy un castigado, que vaya Lázaro, que era un buenacho. Pero Abraham solo le dice, no. Ahí está la palabra de Dios. La palabra de Dios la tienen que escuchar. Ahí está todo lo que se necesita. El mensaje del Evangelio se predica con la Biblia. No se predica con espíritus y experiencias espectaculares para que la gente crea en el superpoder de Dios como hablan muchos predicadores hoy. No, la palabra de Dios es lo que hay que predicar. Dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Esto es lo que le quiso decir en alguna forma Abraham al rico. Pero nos damos cuenta, hay diálogo, hay deseos, hay consuelo y hay tormento. Hay conciencia después de la muerte. Hay un estado muy y claramente consciente y de arrepentimiento sincero para los impíos cuando mueren de no haber recibido a Cristo como Salvador personal. Lamentable, pero es así. Muchos adventistas creen que van a morir y van a irse a dormir y hacer una gran siesta por los siglos de los siglos hasta que Jesús venga y les resucite a todos ellos. Posiblemente algunas décadas, pero quiero serle sincero, cualquier adventista que pueda estar escuchando este estudio, quiero serle sincero, usted no va a ir a dormir. Usted va a ir, si llegó a recibir a Cristo de acuerdo a la palabra de Dios y ha creído en Cristo como su Salvador personal, con teología adventista o no, usted se va a ir al cielo y estará consciente delante de la presencia del Señor. Si usted siguió a Ellen White y nunca ha recibido a Cristo de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios, usted con Ellen White y todos se van a ir al infierno. Lamentablemente es así. Y van a estar atormentados, rogando, quizás en vez de, como decía el rico, que vaya alguno de los adventistas muertos en el infierno y que se vaya a predicar, a hablar que es mentira lo que estaban diciendo. Tanto lo que dijo James White y lo que dice su esposa Ellen White. Es triste. Sé que puede sonar sarcástico lo que estoy diciendo, pero esto es serio. Esto no es una broma. Esto es algo real que la Biblia enseña y hay conciencia. No hay alma que duerme. No está que hay un sueño del alma y que usted puede descansar plácidamente y no va a pasar nada. Sea si se fue para el mal o se fue para, o sea, para el castigo o se fue para el bien en la presencia del Señor. Vamos entonces ahora a Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 23 y 24 también. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Saltamos al 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con, no dijo dormir, Pablo, estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿A dónde se iba Pablo si moría? Él decía que era una ganancia morir. Eso quiere decir que iba a ir a estar con Cristo. Por eso era ganancia. Porque él iba a morir y estar con Cristo. No iba a estar con Cristo si se iba a dormir. A menos que sea Cristo el que le está cuidando mientras él duerme. Mientras Pablo iba a dormir y Cristo iba a estar ahí poniéndole en la cabeza la mano para que siga durmiendo tranquilo. Que no tenga ningún sobresalto raro. Pero no se habla de dormir. Se habla de estar en la presencia de Cristo. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 1 al 8. Es un poco más largo este pasaje, pero muy interesante. Y vamos a resaltar algunas frases aquí. 1 al 8 de 2 Corintios capítulo 5. Porque sabemos que si la casa terrestre de nuestro tabernáculo se deshiciera, hablando del cuerpo humano, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos eterna en los cielos. ¿Entendemos? ¿A dónde va el que muere en Cristo? Cuando se deshace este cuerpo, cuando usted muere, cuando termina la vida en este cuerpo, usted dice va a la morada celestial y que es eterna, pero va a otro cuerpo o a otro estado en donde ya no tiene un cuerpo mortal. Posiblemente usted va en su alma, pero ya va preparándose para ese nuevo cuerpo que Dios tiene preparado para usted. Dice, y por esto también gemimos, deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación, que es celestial. Usted va a habitar a un lugar muy lindo, muy hermoso, muy bello, y lo va a ver cuando muera, cuando salga de este cuerpo, sea absorbido por la vida, como dice también Pablo. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos estando cargados, porque no quisiéramos ser desnudados, sino sobrevestidos para que lo mortal sea absorbido, lo que les dije recién, por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien también nos ha dado las arras, las garantías del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, en este tabernáculo que dijo Pablo, estamos ausentes del Señor. ¿Entienden? Mientras usted está acá, en el cuerpo, usted está ausente. ¿Qué pasaría si usted muere? ¿Va a estar? Lo contrario, lo opuesto, el antónimo de ausente. Presente. Es lo que sigue diciendo. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más. Bien, quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Si usted está durmiendo, ¿cómo va a estar presente al Señor? No puede estar presente al Señor. A menos que los adventistas entiendan que presente al Señor acá es que usted está en una cama celestial durmiendo y ahí el Señor le está mirando, pero usted está presente dormido. Yo creo que no es así. Creo que vamos a estar en la presencia del Señor bien completos, tranquilos y mirando a cara descubierta a nuestro Salvador. Ya libres del cuerpo de pecado, ahora sí presentes al Señor. Usted está ausente al Señor ahora, pero no está durmiendo. Está trabajando, está sirviendo, está ayudando en la obra, está cumpliendo una vida cristiana en la sociedad. Usted está trabajando, está activo. ¿Qué? Creemos que entonces había sido que, bueno, somos muy activos mientras estamos en un cuerpo de pecado que nos impele muchas veces a muchas faltas en la vida, pero había sido que ahora cuando vamos a la presencia del Señor vamos a estar presentes pero dormidos. Estamos sonámbulos por ahí por el cielo. Yo creo que la Biblia no está enseñando eso, no está diciendo este tipo de cosas. Vamos a un último pasaje en relación a lo que es esto de la conciencia cuando morimos. Vamos a Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9 al 10. 9 al 10. Y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos. Ahora sí, estamos hablando de muertos físicos, de los que habían muerto. Por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Y qué estaban haciendo los muertos estos? Y clamaban a gran voz. Y clamaban a gran voz diciendo, hablan, claman, oran. ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Estos son todos los que habían muerto en la gran tribulación, todos los que habían fallecido durante ese tiempo de 3 años de, entre comillas, bonanza que habrá en la gran tribulación. Cuando salga el caballo blanco, va a salir y va a salir para vencer, cuando va a haber esa falsa paz. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5? Cuando os digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Sí, va a venir una falsa paz. Y todos estos que creían en la palabra, que sabían lo que decía la Biblia, porque claro, cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, hermanos, mucha gente va a creer en Cristo. Muchos se van a dar cuenta que todo lo que decían esos tontos cristianos que nunca se comportaban como nosotros, había sido que tenían razón. Ellos nos hablaban de una desaparición, nos hablaban de que iba a venir un arrebatamiento, que se iba a verdaderamente a ir millones de personas del mundo. Muchos van a creer. Por eso siempre digo, hermanos, cuando nosotros predicamos a Cristo como Salvador personal a una persona que quizás en ese momento no cree, no quiere saber nada, pero sabe de la conducta que teníamos, a veces seguimos teniendo relación y de tanto en tanto volvemos a predicarle el Evangelio, debemos, hermanos, saber que si no recibió a Cristo, posiblemente cuando la iglesia se vaya, ahí sí va a creer porque se va a dar cuenta que era cierto todo lo que decíamos. Y hoy en nuestro mensaje del Evangelio, podríamos decirle muchas veces a la gente, ten en cuenta que hoy te puedo predicar, pero posiblemente mañana no voy a estar. Y vas a escuchar que mucha gente va a desaparecer y entre ellos voy a desaparecer yo también. Acordate que esa desaparición es de todos los que creyeron en Cristo. Hoy podríamos implementar eso, porque creo que estamos muy cerca del arrebatamiento. Y aunque pasen 20 años y esa persona viva 20 años siga viviendo como mundano, pero si le habremos dicho eso, posiblemente el Espíritu Santo en la gran tribulación le hará recordar esas palabras. Porque acuérdense que la palabra de Dios nunca va vacía, nunca queda vacía. Siempre va acompañada en la conciencia por la obra del Espíritu Santo. Y puede ser que para esa persona esas palabras del Evangelio que le prediquemos no sean gran cosa. Pero acordémonos, esta gente murió por el testimonio de la palabra de quienes. De quizás la iglesia que todavía estaba en el mundo, les predicó, les habló, les mostró. Ellos nunca quisieran creer. Pero cuando se fue la iglesia y comenzó a visualizarse en el mundo todo lo que se enseña, lo que enseña la Biblia sobre lo que pasará después que la iglesia se vaya, estas cosas se le hicieron cada vez más visible y creyeron. Tarde, no se fueron con la iglesia, pero creyeron. Gloria a Dios por eso, porque creen para salvación. Y aunque mueren, dice, decapitados, murieron, los muertos, pero con todo ello van a ser salvos y van a estar conscientes en su estado de espera hasta la segunda venida de Cristo. Nosotros, la iglesia, no estamos esperando la segunda venida de Cristo, estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia porque hemos creído en Cristo. Pero los que no creyeron en Cristo y van a recibir a Cristo en la gran tribulación y van a esperar, sí, la segunda venida de Cristo en gloria, y también ahí resucitarán. Resucitarán de entre los muertos cuando Cristo venga. Resucitarán como los justos de la gran tribulación, no como parte de la iglesia. Cuidado acá, porque muchas veces piensan que los que reciben a Cristo en la gran tribulación son parte de la iglesia. No, la iglesia tiene su fin en el arrebatamiento de la iglesia. La esposa de Cristo, la plenitud de los gentiles, tendrá su fin cuando llegue el arrebatamiento de la iglesia. Ahí termina la iglesia. La esposa de Cristo es elevada para prepararse para la fiesta de bodas. Se va y se va a presentar en el tribunal de Cristo para que sean también manifiestas las obras de cada uno de nosotros. Pero mientras tanto aquí será un tiempo de gran angustia para Israel y para los que no son israelitas, también sufrirán las penas y los dolores de la gran tribulación. Las angustias enormes que vivirá el mundo en esa época por la locura del hombre de pecado. Pero estos que habían recibido a Cristo como Salvador, estos que habían, dice, claman a gran voz, no estaban durmiendo, estaban completamente despiertos, conscientes de lo que estaba pasando y pidiéndole a Dios, ¿por qué no juzgás? ¿Por qué no haces un juicio? Y él les dice, quédense tranquilos, quédense, ya va a llegar. Ustedes siguen leyendo el pasaje. Ya va a llegar, no se hagan drama. Dejen que yo voy en mi plan. Yo voy de acuerdo a lo que ya tenía estipulado para hacerlo. Así que, si hay algo que podemos descartar sin ningún problema y con toda la claridad bíblica que nos muestra la palabra de Dios, podemos descartar la doctrina del sueño del alma o del alma que duerme cuando muere. Esto los adventistas lo creen para los justos, para los adventistas que murieron como adventistas, que tienen el sello del día de reposo, y también lo hacen ver para los impíos. Por eso, como les decía al principio, si la muerte para los impíos fuera que tendrían que dormir y estar, entonces, ¿qué problema hay de morir como impío? Y más aún, como vamos a hablar en el próximo estudio, ya no nos alcanza para entrar a lo que es la aniquilación del alma. Si voy a morir, porque esto los testigos de Jehová también lo creen. Los testigos de Jehová siguieron esta doctrina de los adventistas y se la tomaron muy a pecho. Si la aniquilación del alma es así, que aparte dormimos, o sea, no hay tormento previo al castigo final, y después todavía nuestra alma es aniquilada, entonces no es que sea tan malo no recibir a Cristo. Entonces, no es tan feo morir sin Cristo. Si yo muero, me voy a dormir. Muerto el perro, muerta la rabia. Listo, no hay ningún problema. Si fuera así, entonces, ¿para qué recibir a Cristo? Si había sido que mi alma será aniquilada, no hay castigo, no hay juicio, no hay nada. Perfecto, qué bien. Entonces, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Eso sí es lo que el mundo espera. Pablo no lo citó como algo positivo a los corintios en el versículo 33 del capítulo 15. Lo citó como una tontería que creían los corintios, que las almas no van a resucitar y que no van a ser juzgadas. No, hermanos, y a todos los adventistas que posiblemente puedan estar escuchando o mirando estos videos, cuidado. Cuidado porque no hay sueño del alma. No hay eso de que el alma duerme. La Biblia es muy clara que después de la muerte hay conciencia, tanto en el castigo como también en el reposo que tenemos en Cristo cuando vamos a su presencia. Que Dios nos ayude a ser responsables con la lectura de la Biblia y el estudio de su palabra. Y también oremos mucho para que muchos adventistas puedan salir de este tipo de secta porque no saben lo que les espera, están inseguros de lo que les espera en la eternidad. No saben con claridad qué puede pasar. Que Dios pueda ayudarles, pueda guiarlos para que puedan verdaderamente entender que no solo el sueño del alma, el día de reposo no es lo que el Nuevo Testamento enseña. Que el juicio expiatorio con un Satanás que es corredentor tampoco existe en la Biblia. Y que el juicio investigativo tampoco existe en la Biblia. Que Cristo va a ser juzgado y mirado hasta que llegue Cristo corporalmente para ver si es acepto su sacrificio. Cuidado con esto. Estos son herejías terribles. Y quien muere bajo estos conceptos, muere posiblemente sin haber entendido lo que es la salvación del alma. Que Dios nos ayude y nos dirija a ser siempre honestos en la enseñanza y en la predicación del Evangelio de Cristo. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra una vez más. Gracias, Señor, por lo que ella nos enseña y nos muestra. Gracias, Padre Santo, por amarnos en Cristo y por habernos dado una esperanza de gloria. Y gracias porque también estaremos conscientes en tu presencia cuando lleguemos a ella y podamos vislumbrar previamente, si morimos antes del arrebatamiento, lo que nos espera en la gloria. Gracias, Señor. Gracias porque también juzgarás la impiedad de este mundo. Sabemos que eres un Dios justo, un Dios que no va a perdonar la maldad de aquellos que no han querido recibir a Cristo como Salvador personal. Oramos, Señor, para que muchos lo hagan antes que lleves a tu iglesia, que muchos conozcan a Cristo, que muchos entiendan tu amor, tu misericordia, tu paz, tu gozo, que puedan entender que recibir a Cristo no es por entrar a una vida de sufrimiento, sino tener una gloria eterna de paradisíaca contigo. Gracias, Señor, por amarnos en Cristo y por habernos dado salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.